Una española nace para ser bonita, es bonita. La mexicana nace para ser hermosa, es hermosa. Pero en Cuba te disloca, la mente te desbarata cuando pasa una mulata, tremenda mulata. Yo que soy guajiro, le digo compay, todas las mujeres de mi tierra son extrañas. Una española nace para ser bonita, es bonita. La mexicana nace para ser hermosa, y es hermosa, pero en Cuba te disloca, la mente te desbarata cuando pasa una mulata, tremenda mulata. Una española nace para ser bonita, es bonita. La mexicana nace para ser hermosa, es hermosa. Pero en Cuba te disloca, la mente te desbarata cuando pasa una mulata, tremenda mulata. Yo que soy guajiro, le digo compay, todas las mujeres de mi tierra son extraí. Una española nace para ser bonita, es bonita. La mexicana nace para ser hermosa, y es hermosa. Pero en Cuba te disloca, la mente te desbarata cuando pasa una mulata. Vaya, tremenda mulata.